Tuturu tu tu tururu tu, en el mundo existes tú. Tuturu tu tu tururu tu, ¿dónde quedo yo? Chica, chica embarazada, chica, chica, chica embarazada, chica, chica. Basta, ya estuvo, no quiero seguir viviendo bajo tu yugo. ¿Que no me explico? Pues te lo repito. Basta, ya estuvo, no quiero seguir viviendo bajo tu yugo. No permitiré que censures mis labios, ni una muerta más en este calendario. Vamos todas juntas, feminem, andando. Somos muchas, somos fuertes, no van a pararnos. Porque sobrevivir no es suficiente. ¡Vivas nos queremos! Y así nomás.